Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Hoy vamos a comentar una noticia que, bueno, ha generado bastante sorpresa, la verdad. Sí, una noticia sobre el gran apagón, ¿recordáis? Uh-huh. El que afectó a España y Portugal el 28 de abril. Pues ahora la investigación parece apuntar a Granada. Lo más llamativo, es que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Hessen, ha dicho que el origen del fallo, una pérdida de generación eléctrica, estuvo en una subestación de la provincia de Granada, a las 12:32 de ese día. Eso sitúa nuestra zona, y bueno, potencialmente a Alhama, en el centro de todo esto. Exacto. Y lo que añade más intriga es la reacción de las grandes eléctricas, ¿no? Red Eléctrica y Endesa. Claro, porque ambas se han mostrado como sorprendidas, ¿no? Por estas declaraciones. Red Eléctrica, que es la que lleva el transporte de alta tensión, vamos, los cables gordos, dice que su investigación interna, que ojo, sigue abierta, pues que no detectó ninguna incidencia en sus redes ese día. Ah, o sea que ellos dicen que no fueron. Eso dicen. Sugieren que el problema pudo estar antes, en las propias centrales que generan la electricidad o en redes que ellos no gestionan directamente. ¿Qué dice Endesa? Pues Endesa, por su parte, se remite a lo que ya había dicho antes, que sus activos de generación y distribución funcionaban bien hasta el momento justo del apagón. Insisten en que todo iba correcto. Entonces, a ver, tenemos a la ministra apuntando a una subestación en Granada. Sí. Y a las compañías diciendo, oye, que nuestras redes principales estaban bien. Exacto. Es un giro curioso, porque al principio se hablaba más de, bueno, de una posible sobrecarga por las renovables, ¿no? Mucho sol, mucho viento ese día. Precisamente. Esa era la hipótesis inicial, un desajuste más general del sistema. Pero ahora la ministra habla de una avería concreta, localizada. En una instalación. Claro, eso cambia el enfoque. Pero si Red Eléctrica dice que en alta tensión nada y Endesa que sus centrales bien, ¿dónde estuvo el fallo entonces? ¿En una red intermedia? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Podría ser en redes de distribución de menor voltaje, esas que llevan la luz más cerca de las casas. O en alguna instalación concreta que, bueno, que no monitorizan tan de cerca inicialmente. Y claro, si fue en Granada, ¿cuántas candidatas hay? La noticia de Alhama.com menciona que hay, ¿cuántas eran? 47. Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, 47 subestaciones en toda la provincia. Son bastantes. Sí, sí. Y se pueden agrupar. La mayoría, 32, son las que llamamos de baja tensión. 50-66 kilovoltios. Son las que, digamos, nos dan la luz en casa y en los comercios. Las gestionan Endesa y otras distribuidoras. Uh-huh. Y aquí es donde se menciona explícitamente la subestación de Alhama, claro, junto a muchas otras por toda la provincia. Motril, Isbord, Durcal, Lecrín, Santa Fe, Granada Capital, Guadix, Huéscar... Vamos, un montón. O sea, que la de Alhama es una de esas posibles candidatas de distribución local. Exacto. Luego hay otro grupo, 7 subestaciones de media tensión, 132 kilovoltios. Estas suelen estar más ligadas a industrias o a plantas de renovables. También las llevan Endesa en su mayoría. Están en sitios como Motril, Loja, Baza, Padul. Y finalmente quedan 8, las grandes, las de alta tensión, 220 y 400 kilovoltios. Esas son las que gestiona Red Eléctrica, las que transportan la energía a grandes distancias. Están en Güeneja, Baza, Caparasena, Atarfe... Pero si Red Eléctrica dice que en esas 8 no vio nada. Pues... Y la ministra apunta a Granada provincia. Parece que el círculo se cierra un poco hacia las de media, o sobre todo por número, las 32 de baja tensión. Podría ser, pero hay que ser cautos. La ministra no especificó ni el tipo de subestación ni el lugar exacto dentro de la provincia. Solo dijo provincia de Granada. No hay ninguna confirmación oficial. La investigación sigue. Lo importante es que la versión oficial ahora señala a Granada geográficamente. Pues vaya, nos deja con sorpresa una noticia que nos toca de cerca por esa mención a una subestación en la provincia, y entre ellas la de Alhama, como posible origen del apagón. Habrá que estar muy atentos a cómo avanza esto y a las conclusiones finales. Bueno, seguiremos informando sobre este tema aquí, en Radio Alhama en internet y, por supuesto, en nuestra web, alhama.com. El equipo de Alhama Comunicación continúa trabajando para traerles toda la actualidad. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.